Jesús, de sus heridas, la viva fuente de pura sangre, veo manar que salpicando mi impura frente, la infame culpa logra borrar. Veo su angustia.